hasta mi último suspiro te daré, y cada día de la vida que tú me des, le diré a todos que tú eres mi rey y que me compraste en esa cruz, me hiciste libre en tu esclavitud, pagaste el precio que solo tú, bendita sangre. El cielo y la tierra se cruzan ahí y tus brazos abiertos me llaman a ti. El cielo y la tierra se cruzan ahí y tus brazos abiertos me llaman a ti. Me llaman a ti. Me llaman a ti. Me llaman a ti. Me llaman. Libre en tu esclavitud, pagaste.